Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina. A tapar la calle. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando. Un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, a opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo. En el 101.8 de FM. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí. Hola, buenas tardes a todos y todas las que nos escucháis desde vuestras casas, coches o allá donde estéis. Estamos de nuevo el equipo de cuidados y conciliación de Gusantina, dispuestas a ofreceros una media hora de, bueno, de nutrición, de diversión, de contraste. Y hoy nos acompañan dos de nuestras mimbreras y una joven que tenemos en prácticas. Les voy a pasar la palabra para que se presenten ellas solitas. Yo soy Isabel, saludo a Marta y a Cata que están detrás del cristal, en el control técnico y adelante, chicas. Hola, buenas tardes. Yo soy Karen. Soy una de las chicas de las mimbreras, por así decirlo, de las nuevas. Y pues aquí estamos un día más en la radio que tanto me gusta disfrutar, una tarde más y muy a gusto aquí con mis compañeras. Pues hola, yo soy Sarai, supongo que conoceráis mi voz porque soy veterana de aquí de la radio también. He sido peque de Gusan y soy mimbrera de Gusantina. Hola, yo soy Eva, soy la nueva chica de prácticas y aquí es mi primer día en la radio y con muchas ganas. Y es que Gusantina es una familia y aquí, pues claro, comenzamos nuestra vida gusantinera desde bien pequeñas, porque Karen no lo ha dicho, pero también era peque de Gusantina. Vale. Y bueno, y Eva se irá de Gusantina cuando se vaya, también con ese recuerdo que ya verás qué guay. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a dedicar este espacio de radio hablar de lo que están haciendo en este momento Karen y Sarai en un espacio especial que es el de Tramalena. Le voy a preguntar a Sarai que Tramalena qué es, qué es lo que allí se hace. A ver. Pues Tramalena me parece una fundación muy, muy importante, muy, muy bonita, ¿no? Lo que pasa en ese lugar, porque creo que lo que van a hacer las mamás ahí pues tiene mucho valor. Ahí tenemos mamás pues de todas culturas, donde pues están estudiando unas para aprender español, otras hacen deporte, entonces otras de cocina, hay taller de cocina. Entonces ese lugar me parece especial, ¿no? Por eso, porque somos todo chicas, sí, lo primero, y pues me parece genial. Y ya que pues que sabemos el tema de las guarderías, cómo están, ¿no? Pues ahí estoy yo, la encargada del espacio infantil de Tramalena. Bueno, se adelantaba los acontecimientos, Sarai, pero es que claro, no he podido aguantar. No se ha podido aguantar porque es algo tan grande que sí. Eso es. Ahora Sarai, como mimbrera, es la responsable del espacio de conciliación para que esas mamás que acuden a cada uno de los cursos y tienen peques más pequeños que la edad escolar, ¿no? Uh-huh. Pues puedan tener su espacio y puedan acudir allí, dejan a sus peques en el espacio de conciliación y van a realizar sus cursos. ¿Tú, Karen, conocías Tramalena antes de ahora? Pues, a ver, yo vivo dos calles más atrás de Tramalena y siempre me ha sonado ese nombre. Sé que es una fundación de mujeres, pero nunca más allá, no he sabido más allá de eso. Tramalena, como sí, es una parte, sí. Es como un brazo de la Fundación El Tranvía. Se llama Tramalena, que es como un acróstico de El Tranvía y la Magdalena. Eso no sé si lo sabíais. No, ahí ponen cara de sorpresa. Sí. Y sí que es verdad que es un espacio como muy potente, un espacio como de empoderamiento, ¿verdad?, de las mujeres. Allí les dan herramientas para poder acceder a un mercado laboral, para aprender ese español. Muchas vienen de países en los que no se habla nuestro idioma y claro, lo tienen muy difícil, ¿no?, para insertarse en una sociedad que no conocen. Es un papel muy importante, ¿no? Sí. Bien, y el espacio de conciliación, pues para nosotras, súper importante, porque somos especialistas en cuidados y conciliación, y ahí es donde ha llegado Gus Andina incluso. Cuéntanos, Saray, un poquito eso, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Cómo preparas esas sesiones que tienes con los peques? No sé, un poquito. Ilústranos. Vale. Pues a ver, voy a empezar diciendo que yo, aun cuando no estaba contratada en Mimbres, yo uh-huh. era una mimbrera sin contratar, yo en ese espacio estuve de prácticas. Entonces ha sido más especial para mí. Cuéntanos cómo empezó aquello. Vale, pues yo me acuerdo que estaba mi compañera Suriel y yo estuve ahí de prácticas, claro. Cuando yo estaba, recuerdo que eran bebés. Y ahora cuando he vuelto a ser yo la encargada, muchos de esos bebés han crecido, claro, ya llevan casi los 2 años. Entonces uh-huh. esto ha sido para mí una cosa muy bonita, ¿no? Claro. Y la verdad pues que como estamos aquí, que digo yo, en familia, ¿no? Uh-huh. He de decir que he entrado a este espacio con mucha inseguridad porque soy una chica que me cuesta un poquito expresarme y todo esto. Eso es lo que ella dice, pero ya estáis escuchándola, ¿no? Pero la verdad que tengo que decir que ese espacio me encanta. Cada día aprendo algo de los peques. Me voy, todos los días me voy como ilusionada, ¿no? Porque yo siempre digo que a mí mi trabajo me encanta. Porque qué mejor que trabajar con peques, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí cada día hacemos actividades. Trabajamos muchas cosas, ¿no? Ahora estamos con las cancioncitas. Que era todas. Y luego me siento muy... ¿Cómo se dice cuando una persona se siente valorada? En el sentido de que ves el fruto, ¿no? Sí. Pues las mamás me vienen... Mira que hoy, por ejemplo, la peque ha estado todo el día cantando esa canción en casa. Y cosas que ves, que ves... Claro, que son peques que no han estado no están en guarderías, claro. no van al cole porque claro. tienen menos todavía de 3 añitos. Y lo único que conocen es el espacio en la familia, sí, ¿no? Sí. Pero, jo, que vuelva un peque de ¿cuántos años? De 2 añitos. De 2 añitos, claro. Cantando las canciones sí. que tú le cantas sí. en el espacio. Y, jo, es que es muy gratificante, ¿no? La verdad que sí. Y, bueno, cuéntanos a lo que te atreviste no hace mucho tiempo. Sí, pues, como os digo, pues... Estoy muy ilusionada y yo, pues claro, me he metido, la verdad que me he metido al pie del cañón, ¿no? Digamos, pues he intentado, reuniéndome con Isabel de Tramalena, pues le estuve comentando un par de cosas y surgió en aquella charla, dijo, Saray, ¿te atreverías a tener una reunión con las mamás? Y yo como que me lancé, ¿no? Digo, venga, sí, Isabel, me parece genial. Y pues ahora tuvimos una reunión con las mamás, donde tratemos varios puntos, ¿no? Pues puntos sobre la higiene, uh-huh. sobre la higiene de los peques, sobre la alimentación del espacio, porque miramos mucho eso, ¿no? Uh-huh. Que no traigan mucha bollería industrial, que tengan una alimentación, pues... Ya desde bien pequeñitos, sí. Porque luego vais en el cole, es verdad. Claro. Hablemos sobre el desarrollo también un poquito en esa charla de los peques, cómo se desarrollan en el juego, cómo se desarrollan a la hora de expresarse, ¿no? Un poquito. Uh-huh. Y muy bien, la verdad que salí... Tuve miedo, la verdad, tuve ese miedo de decir, ay, ¿cómo me va a salir, ¿no? Esa reunión con las mamás, me sentía un poco... Pero la verdad que fue muy, muy, muy especial y muy bien. Y muy cercana, ¿no? Muy porque cercana, allí eso, surgió como un debate. Sí, sí. Entonces, al fin y al cabo, ojo, os están confiando lo que más quieren, ¿no? Claro. Que son sus peques. Y el que puedas contrastar con ellas... Cualquier cosa para ellas también es muy importante, ¿no? Sí. Que caminemos todas un poco en la misma dirección. Uh-huh. Y claro, mientras Sarai daba su charlica con las mamás del espacio, esos peques tenían que estar, claro, tenían que estar cuidados y la responsable no podía. Entonces sí que llevamos a otra mimbrera contratada como responsable en ese pequeño espacio. Y Karen, tú estuviste allí también en calidad de prácticas, ¿ves? Esto es un círculo que... Cuéntanos, ¿cómo te sentó la propuesta? A ver, desde tu sentir. Pues yo qué puedo decir, que estoy muy contenta, mucho, demasiado. Cuando me dijo Marta que querían contar conmigo para hacer estas prácticas, tú y Marta, pues... Me sentó genial, ¿no? Yo muy contenta, muy alegre, fui con mucha ilusión. A la vez fui con nervios, ¿no? Porque no sabía con cuántos peques me iba a juntar, no sabía... Era un poco... ¿Tu primera vez? Mi primera vez, por claro, así, con tantos peques. ¿Cuántos peques había? 3. Al final se juntaron 3, supuestamente iban a venir más, pero bueno, fueron 3, una bebé, otras 2 un poquito más grandes. Y pues nervios, pero una vez que me puse ahí... Genial, fue todo marchando y me sentí muy bien con ellos. Y uh-huh, a vosotras, pues os doy las gracias, aquí presente. ¡Qué bonito! Y nosotras a ti. Sí, a Marta e Isabel, porque me han dado esta oportunidad de hacer estas prácticas y de verdad que me siento orgullosa, estoy a gusto, tenía ganas de sentirme realizada, de hacer algo y estoy muy contenta y no puedo decir nada más. Bueno, es todo un aprendizaje. Y cuando, Sarai, cuando estás en el espacio de conciliación, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo es una de tus mañanas? ¿Sí? Sí, vale. A ver. Pues mis mañanas intento que sean siempre, pues no lo mismo, ¿no? Venga, porque tengo que decir que el aula, la clase, te digo yo, está adaptada, hay muchos juguetes, ¿no? Sí. Pero no es, venga, llegan los peques y que se pongan a jugar, ¿no? Para mí no. Pues intento, los descalzamos, es uh-huh, lo primer paso que hacemos, lavamos las manitas y pues si entramos un poquito, jugamos el primer ratito de mañana, pues a mitad mañana intento que almuercen todos juntitos y nos juntamos, porque he de decir que ahora el aforo está de 4 peques, no pueden haber más. Bueno, sí, claro, han ido variando ahora, las condiciones, sí, sí, pero bueno, cada vez son un poquito más sí, amables y, van, y nos permiten claro, hacer más cositas, ¿no? Ahora además está muy guay porque han intentado que se junten los que coinciden la edad. Uh-huh. Porque claro, antes pues venía un peque de 8 meses y la de 2 pues no se ponían a jugar. Fíjate que es claro, lo que es la importancia que tiene el espacio de conciliación. Porque si parten de reunir a los peques que son de edades afines y tal, son las mamás las que están sujetas a las edades de sus peques claro, para entrar en un curso o en otro. Claro. O sea que están dando un valor al espacio de conciliación, el valor que se merece, ¿no? Sí. El valor que tiene. No es una parca niños, no es una guardería, no es... Es algo mucho más grande, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Y eso, ¿no? Pues almorzamos juntitos y pues pintamos con los colores. Ahora estamos con la temática de primavera, con mucha uh-huh, ilusión. Cada día, porque el árbol no es que no saliera muy bonito, que digo yo, el primer día, claro. Sí, sí. Me junté ahí con 2 o 3 peques que empezaron a pintar todo, empecemos a recortar, fue un caos. Pero cada día lo que yo digo es que intentamos ponerlo más bonito, ¿no? Viene Edma, por ejemplo. Sarai, ponemos estas florecitas para el árbol y cada día va así y estamos muy bien y muy contentos. Genial. Pues vamos a repetir este encuentro de mamás, ¿verdad? Porque sí, hubo algunas que no pudieron venir. ¿Y cuándo vais a hacer el segundo? Mi miércoles, supuestamente, que viene. Mi miércoles. Si se puede, han dicho el miércoles. Sí. Muy bien. ¿Tú entrarás, Karen, también como espacio de prácticas? Creo que sí. ¿Vas a hacer alguna otra práctica? Sí. ¿Dónde? Cuéntanos. Pues este sábado también me habéis dado la oportunidad de estar con el espacio de Oreja Verde. Uh-huh. Y pues a ver qué tal. Estoy contenta, estoy con ganas, ilusionada, muy ilusionada. Eso sobre todo, muchas ganas. Y a ver qué tal me va. Espero que bien y voy a dar todo lo mejor de mí y hacerlo pues lo mejor posible. Estamos seguras. No sé si queréis añadir algo más acerca de Tramalena, de las prácticas en el espacio de conciliación, porque esta segunda parte del programa, Karen y Sarai van a ser quienes entrevisten a Eva, que es nuestra chica en prácticas, que es así como ella se ha definido. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Y así liberamos los nervios. Vaya. Y continuamos. Tengo una canción preparada. Sí. Pero creo que no sé si Sara y Karen querían presentarla o por decir por qué la han elegido. Ah, o... sí. ¿No, chicas? Vale. Pues yo he elegido esta canción porque, como he dicho, yo he sido la típica peque que lloraba por venir a Gusantina. O sea, Gusantina era mi espacio de... de mamá, por favor, no, un día no me dejes sin ir ahí, ¿vale? Sí. Y esta canción me recuerda mucho al Libergus. El Libergus para mí también me encantaba y por eso he querido elegirla. Porque estamos como muy sentimental, ¿no? De... sí, estamos así como muy... con un rollo melancólico. Sí, estamos sí. melancólicos, sí, eso es. Nada, seguimos aquí y ahora vamos a hacerle esta pequeña entrevista a Eva. Hola. Y pues nada, voy a empezar con la primera pregunta y yo quiero preguntarte que cómo te sientes. Yo quería preguntarte que cómo te sientes con nosotras, las mimbreras, cuando estamos en las formaciones, ¿cómo te sientes? Pues la verdad es que me siento súper a gusto desde el primer momento, porque soy una persona que le cuesta mucho entrar a las cosas y desde el primer momento me sentí súper a gusto y como que era una más desde siempre, ¿sabes? Qué bien. No la nueva ni... Sí. Me sentí súper a gusto desde el primer momento y claro, eso ya significa para mí que puedo abrirme y que me cuesten menos hacer las cosas y se nota. Qué a mí bien. Se me nota. Qué bien. Y pues otra preguntita que tengo para ti es que ¿qué tal llevas el trato con los Medianics? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, la verdad es que estaba asustada porque las niñas y niños y yo, pues bueno, no me junto mucho con porque no tengo a nadie cercano de esa edad. Entonces, la verdad es que estaba bastante nerviosa, pero la verdad es que desde el primer momento se me acercaron, hola, ¿cómo te llamas? No sé qué, o sea, desde el primer momento, sí, o sea, hasta en la presentación que estuve como media hora, que justo dio con la entrada a las 5, ya se me acercaron y me preguntaron, ¿cómo te llamas? Eres la nueva, porque ya estaban avisados de que iba a venir alguien nueva. Sí. Y la verdad es que estoy súper bien, y es que, no sé, la verdad, y me hacen mogollón de dibujos, y es que, sí. Qué bien. Me da, sí, muy bien. Claro, porque Eva, te estamos diciendo qué tal, a quién usan, qué tal las prácticas, pero no sabemos qué estudias, qué estás estudiando. Pues estoy estudiando PIG, que es Promoción de Igualdad de Género, y la verdad es que estoy muy contenta. Empecé, pues, asustada porque era un grado que me metí ahí sin saber ni siquiera que existía. Ya. Entonces estoy muy bien, es un grado súper cercano. Después, claro, después de acabar la ESO y bachiller, que es como que te llevas con gente que ni fu ni fa, estás en un entorno, pues eso, muy cercano y eso. Y muy contenta de haberlo vivido un poco antes del confinamiento, porque claro, no es lo mismo ahora que antes, porque antes podías hacer muchas más cosas y claro, ser un grado tan cercano, pues también da pena. Qué bien, vale. Te hemos preguntado sobre las mimbreras y con Gusantina, ¿qué tal? Con tus demás compañeros de Gusant. Muy bien, es que muy contenta, o sea, me siento como si fuera de siempre desde el primer momento, no me siento que estorbo ni nada. Es muy familiar, ¿no? Desde el primer, porque yo no conocía a Gusantina. Sí. Y desde el primer momento que dije, voy a hacer las prácticas en Gusantina, todo el mundo que lo conocía era, ¡buah, qué suerte has tenido, que bien vas a estar ahí, vas a estar súper a gusto! Claro. Y es verdad, o sea, totalmente. Qué bien. Qué bien. La verdad es que somos muy afortunadas todas las personas. Sí, la verdad es que sí. Sí, todas lo decimos. ¿Sí? ¿Cómo no? Oye, ¿me permitís que te haga una pregunta, Eva? Sí. Promoción de Igualdad de Género. ¿Has estado en 2 o 3 formaciones ya con las 3 chicas? En 3. ¿Cómo ves el tema de la perspectiva de género? ¿Cómo lo trabajamos con las mimbreras? Bien, sí. O sea, súper bien. Sí, sí. Y también es un espacio en que, aunque yo esté estudiando eso, nunca es tiempo para seguir aprendiendo. Entonces aprendo un montón también, aunque soy, la verdad es que súper bien. Las gafas violetas siempre puestas. Muy bien, sí. Qué bien, porque claro, nuestras formaciones, ¿no? Tengo que dar aquí mi puntito. Nuestras formaciones, yo siempre que me voy de una formación, ¿vale? No sé para mis compañeras cómo es, pero siempre salimos con algo que aprendemos cada día, algo nuevo. Uh-huh. Y yo me voy de las formaciones, ¿no? Muy ilusionada. Y ilusionada, hoy hemos hablado esto. Todos los temas que hablamos, que no es ninguna formación rollo. Vaya. ¿Entiendes? Que nos vamos siempre nutridas, como la palabra que usa Isabel, ¿no? Sí. Nos nutrimos ahí, hablamos todos los temas y siempre aprendemos algo. Sí, total, sí, sí. Y tanto pues como en este tema, como en, como he dicho antes, yo misma, de aprender a hablar con la demás gente y eso es una pasada, sí, sí. Y de conocer otras realidades, ¿no? Sí, porque a total. Veces vivimos en nuestra propia burbuja. Sí. Pero no te das cuenta de que, jo, de que la gente es diversa, el mundo es diverso y que tenemos que estar ahí. Sí, total, sí, sí. ¿Tenéis más preguntas para Eva? Ah, sí, venga, yo otra más. ¿Qué esperas de cuando acabes tus prácticas? ¿Qué esperas? ¿Con qué sabor de boca te vas a ir? Pues me va a dar pena irme. Sí. Mira, que llevo 3 semanas y no es nada casi, pero me va a dar mucha pena irme. Y es que hoy estaba, por ejemplo, he tenido tarde con los Medianis y me estaban diciendo que cuando me iba a ir, que no quería que me fueran. Claro, eso me da pena. Sí, sí. y pues con haber aprendido un montón de eso, de otras realidades, que también está bien tener en mente que hay muchas realidades distintas y que muchas veces no pensamos en ellas. Bueno, Eva acaba de llegar, la tenemos hasta yo creo mediados de junio, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero bueno, vamos a aprender mucho de ella, igual que ella de todas nosotras y del grupo de edad de Medianix, que es maravilloso. Así que yo creo que volverás a la radio con nosotras, seguramente. Eso espero. Y bueno, ya me parece que Marta ya nos está diciendo que tenemos que ir despidiéndonos. Así que os cedo la palabra para que os despidáis. Pues nada, hasta aquí, se nos ha hecho cortito, pero bueno, mejor porque me quedo con ganas de más, como siempre. ¿Puedo hacer yo una última así petición a Eva? Sí. Así como una, bueno, pregunta. Así de, bueno, en el poquito tiempo que llevas y tal, ¿cómo definirías en una palabra, así, o en un titular, pues eso, Gusantina, o cómo te has sentido en Gusantina, o a las mimbreras, o lo que te apetezca? Yo creo que la palabra que usaría sería familia. Familia. Sí, sí, sí, familia. Ya tenemos otro miembro en la familia. Está creciendo mucho esta familia. Bueno, pues en Radio Topo, en el 101.8 de FM, el equipo de cuidados y conciliación de Gusantina, más guerreras que nunca y más grandes que nunca, a pesar de nuestro puñetero ayuntamiento, que bueno, debéis saber que nos han recortado... nos quedamos con una cuarta parte del presupuesto municipal para este 2021. No sé qué tipo de acciones emprenderemos, pero ahora la búsqueda de financiación a saco y luego pues ya veremos. Pero os decimos siempre, mirad bien a quién votáis cuando son las elecciones, porque de aquellos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el refrán? De aquellos barros, estos lodos o algo por el estilo, ¿no? Mimbres, con más ganas que nunca, respondiendo a muchas necesidades de este barrio, a muchas familias, y vamos a seguir al pie del cañón. Quieran o no quieran los de el ayuntamiento. Ahí lo dejo. Pues nada, hasta aquí y yo espero estar de vuelta... para la siguiente vez, como siempre, y pues nada, que pasen buena tarde y muy contenta de haber podido compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Y yo espero que en el tiempo que esté aquí en Gusantina pueda tener la oportunidad de venir más veces, porque estaba muy nerviosa, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien y muy a gusto, así que eso. Esto pasa siempre. Invitaros a todos y a todas el próximo jueves a la contada de cuentos, a la 22ª, me parece que es una barbaridad, ¿no, Marta? Que estás en la comisión. Estaremos en las plazas, así que seguidnos. Un beso a todas. Adiós. Adiós. Juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana.